lo poco de este abril, fugándose de mí. El agua de la lluvia oxida el sol de mi país, tratando de oprimir mi roto porvenir. El cuento del destino no lo puedo reescribir, tratándose de vos, tratándose de mí, tratándose de noches enteras sin dormir. Los años que perdí pasaron sin pesar. Los chicos de mi barrio leen libros para atrás. Persigo una verdad escrita en un papel, de un sueño amenazado como el cielo de Babel. Tratándose de vos, tratándose de mí, tratándose de historias de enanos de jardín. Mi punto de partida, los años de mi vida, puse te extraño tanto en el diario del espanto. Cuando mis horas queman, lloran las macarenas, penas arrabaleras, pétalos de flores de alelí. Prendido a este congojo, pasé mis años locos y un triste desencanto. Soñaba pianos blancos de noche en las veredas. Damas cambalacheras dejaban con medidas algo de sus vidas para mí.